¿Saben? Hace 21 años atrás, ¿se acuerdan lo que sucedió hace 21 años atrás? ¿Cuántos estaban por ahí en los Estados Unidos? Estaban presenciando ese evento de lo que llamamos el 9-11, ¿verdad? 21 años atrás, increíble el tiempo que ha pasado. No puedo creer lo que sean 21 años. Pero leía algo esta mañana, decía alguien, y realmente es simplemente para pensar, decía, no sabemos cuándo va a ser ese día cuando demos esa última llamada, cuando tendremos ese último saludo, ese día de despedida, ¿cierto? Como creyentes lo sabemos, ¿verdad? Que tenemos que estar preparados para ese momento. La vida no nos pertenece, sabemos que le pertenece al Señor, pero aún así es muy difícil para nosotros poder entender. Créanme, cuando yo veo parte de lo que pasó en ese día, las llamadas desesperantes de las personas que están ahí hablando con otras personas, algunos están orando en ese momento, saben que es el último día. Wow, es increíble, ¿no? Uno, es muy difícil computar todo eso, y todo eso nos conecta con lo que en esta mañana hablaremos acerca de cómo debemos de ser una iglesia generosa. Miremos en Hechos capítulo 4, versículos 32 y 37. Póngase de pie para leerlo juntos. Mire, vamos a volver a ese texto que leímos la semana pasada, pero ahora vamos a mirar un ángulo un poquito diferente y vamos a incluir también el ejemplo de Bernabé. Y la semana que viene hablaremos sobre otro tema, sobre la iglesia. Pero la iglesia generosa es lo que hablaremos en esta mañana. Y en Hechos capítulo 4, 32 y 37 nos muestra eso, vea lo que dice. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casa las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Mira esto. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Señor, gracias en esta mañana por este tiempo que nos has dado de oración a ti. Gracias que podemos juntos como iglesia levantar nuestras voces en gratitud por este día. Y gracias que nos haces pensar lo que sucedió hace 21 años en este país. Esas más de o miles de personas, no recuerdo, 4,000 creo. Pero igual, Señor, nos hace pensar que en la vida nuestra está en tus manos. Y debemos de estar listos hoy día. Si hoy día nos pides cuentas de nuestra vida, queremos hacerlo con una conciencia limpia y con agradecimiento a ti, sabiendo que hemos vivido como tú nos has mandado. Te agradecemos que tenemos este tiempo para reflexionar en ese día y a la vez poder escuchar la voz tuya a través de tu palabra. Y rogamos que esta mañana tú puedas enseñarnos lo que es el corazón de la iglesia, la generosidad que viene de un corazón que está agradecido a ti por todas las bondades y la gracia inmerecida tuya. Agradecemos por cada hermano y hermana que está presente en esta mañana, que ha venido para escuchar tu voz. Gracias que estamos aquí para juntos escuchar de ti. Queremos que nos guíes como iglesia, nos muestres como iglesia la verdad tuya. Rogamos por aquellos que necesitan en este momento el toque divino tuyo, sanidad en su corazón, tanto físico como espiritual. Rogamos por aquellos que tienen necesidades también, que a menudo no sabemos, pero están ahí y están con esa tensión en sus mentes, pensando en cómo irán a solucionar esa situación. Rogamos que en este momento tú puedas dar la paz tu día y darles a saber que tú eres capaz de rescatarles de cualquier situación. Rogamos, Señor, por ellos esta mañana y agradecemos por el privilegio que nos das de ser tus hijos y poder abrir esta palabra hoy día y escuchar la voz tuya. Gracias, Señor, lo encomendamos a tu gracia en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. ¿Sabe? Estamos hablando sobre lo que pasó hace 21 años. Pero mire, la realidad es esta. Quizás usted dice, bueno, no llegó mi día hoy. Pero la realidad es que usted se está muriendo. todos nos estamos muriendo. Y cuando vamos avanzando en la edad, muchas veces las conversaciones nuestras se convierten en temas de vejez. A veces era muy divertido escuchar a los más ancianitos hablar de todos sus achaques de edad, y cuando vamos llegando ahí empezamos nosotros también esa conversación. Pero nunca pensamos que vamos a llegar ahí. Mi hija muchas veces me dice que me estoy haciendo viejo, y yo le digo, tú también te estás haciendo viejo. Todos nos estamos haciendo viejos, todos nos estamos muriendo, ¿sí? Y sabe, hace poco escuchaba, no hace mucho, a un orador de negocios que dijo también de las organizaciones, y dijo, las organizaciones también se están muriendo. Y eso fue como un shock para la gente que estaba escuchando de su negocio se está muriendo. Pero lo que él estaba diciendo es que hay que seguir enfocándose en lo que quiere hacer, porque de otra manera eso algún día va a terminar. Todos asumimos, dice él, que nuestras organizaciones van a ser para siempre, pero no es así. Cuando pensamos en la iglesia, igual, usted sabe que no existe ninguna iglesia de las que comenzó en este momento en el libro de Hechos. No están. Ya se partieron con el Señor. No hay ninguna de esas iglesias. Oye, y sin embargo, sabemos que eso fue una realidad. El miércoles pasado corría bajo la ciudad de Guthrie, que tiene muy bonitos edificios y casas. Algunas tienen algunas casitas bien bonitas y otras que no son muy buenas. Pero me encanta ver las casas y ver los detalles de la gente que pone a sus cosas. Pero ¿sabe? Algo que pude reflexionar en ese momento fue esto. Algún día todo eso va a quedar ahí. Va a quedar. Esta gente que construyó esas casas tan bonitas y tanto empeño que le ponen, cuidar, algún día va a dejar todo eso. Y la escritura es claro, cierto, que cuando nosotros partamos, nada vamos a llevar aquí, absolutamente nada. Te dice, pero a lo mejor llevo una ropa, sí, pero esa ropa a una vez es prestada, y otra vez, aunque le pongan el mejor traje, esto lo va a dejar ahí. Nada se va a ir de este planeta. Todo lo que usted puede observar, jamás usted va a poder llevarse para la eternidad con usted. Eso es impresionante, ¿verdad? Porque cuando vemos nuestro mundo, miramos que hay tantas cosas que nosotros hacemos para mantenernos, para vivir bien, para tener la comodidad, pero ¿sabe? No va a perdurar. Miren lo que dijo Pablo en 2 Corintios 4 y 16. Pablo fue muy realista, pero miren lo que dice. Por tanto, no desmayamos, no nos sentimos mal, no nos damos por vencidos. Dice, antes, aunque este nuestro exterior se va desgastando, es el proceso que estamos pasando todos. ¿Qué pasa? Dice Pablo, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y sin embargo, mire, Pablo está haciendo esa realidad de que el interior sí se renueva, pero el exterior no. Y sin embargo, sabiendo eso, muchas veces nosotros vivimos como si vamos a poseerlo todo para siempre. ¿No es cierto? Pensamos que mientras más acumulamos, mientras más cosas tenemos, mientras más nos preocupamos, mientras más nos afanamos, que nuestro futuro está seguro. Pero la realidad es que no es así. Nada de esto nos va a dar la seguridad que nosotros necesitamos. El único futuro que tenemos es con Cristo. No es terrenal, es eterno. Y debemos de poner nuestra mirada en lo eterno. Lo que este orador que le está explicando de negocios decía, que debía innovarse cada de las organizaciones, para nosotros es una renovación espiritual. Y esa renovación espiritual nos ayuda también a canalizar lo que nosotros tenemos como mayordomos de Dios. Y eso es lo que tiene que ver con el tema de hoy, esta mañana, de la generosidad. Porque hay un silogismo ahí, una deducción lógica que podemos hacer basado en eso. Mire esto, sabiendo, eso va con la primera premisa o el primer hecho. Sabiendo que nuestro futuro no es lo material y no viviremos en nuestros cuerpos para siempre. Sabiendo eso, nuestras vidas deben de ser entregadas a lo que no es temporal. Eso es la segunda premisa. Y por esto, esa es la conclusión, debemos de ser generosos. La generosidad es un acto de adoración a Dios. Y antes que entremos en el tema, en el libro de Hechos, quiero darles algunos puntos importantes sobre este tema de la generosidad. Número uno es que Dios es supremamente generoso. ¿Cómo sabemos que Dios es supremamente generoso? Nos dio a su Hijo. Romanos 3:16 nos dice que nos amó tanto que dio ¿qué? A su Hijo unigénito. ¿Lo dio para qué? Para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos. Dio su vida por nosotros. Murió, resucitó, ascendió al cielo. A pesar de que nosotros no lo merecíamos, Dios lo hizo por nosotros porque Dios es generoso. En el Salmo 24:1 también dice esto: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el creador de todo. Cuando usted ve todo lo que ve aquí, nada de nos, esto aquí nosotros lo trajimos a este mundo. Todo nos lo dio Dios. Todo lo hizo Dios. Todo es de Él, incluyendo nosotros mismos. En 1 Corintios 4:7, Pablo dice: ¿o qué tienes que no hayas recibido? Esto quiere decir que Dios nos ha dado el privilegio, ya que Él es dueño de todas las cosas, nos ha dado el privilegio de administrar lo que tenemos hoy día. Lo administramos, pero lo administramos para hacer lo que Él nos ha mandado hacer, para su reino. Eso lo usamos para eso. Y eso es lo que nos ha llamado a llevar este evangelio y usar los recursos para llevarlo a aquellas personas que no le conocen. No tenemos tiempo. Usted puede mirar esas citas en su casa de Lucas 12 cuando habla de ese aspecto de cómo nosotros somos responsables de llevar a cabo lo que Dios nos ha dado. Léalo en casa y piense en cómo nosotros debemos de usar nuestros recursos que nos ha dado Dios para administrar para su reino. Segundo, Jesús también vivió una vida perfectamente generosa, sirviendo, sanando y salvando. Él dio su vida para salvarnos de nuestros pecados. Es muy obvio que cuando miramos a Jesús en el Nuevo Testamento, miramos que su vida era una vida de generosidad. No poseía cantidad de cosas materiales, pero miramos que Él era generoso con todo, tanto con lo que Dios le había dado en cuanto a lo material que ellos poseían como comunidad, pero a la vez también lo que Dios le dio a Él para darnos a nosotros la sanidad, para darnos la instrucción. Todo eso era parte de la generosidad de Él en darnos lo que nos dio. Y además, Él dio su vida para salvarnos de nuestros pecados. Y número 3, si Dios es el creador, el sustentador y dueño de todas las cosas, y sabemos que Él nos ha dado todo para administrarlo, sabemos que también nos llama a ser generosos. ¿Por qué nos llama Dios a ser generosos? ¿Será que Dios necesita nuestras cosas? No, ¿cierto? Dios no necesita, mire, Dios no necesita nada. Nosotros no vamos a darle a Dios porque Dios no necesita. Dios lo posee de todo, es dueño de todo. Lo que Él nos ha dado es, nos ha ayudado a optar, que podamos nosotros usar esos recursos que nos ha dado para llevar a cabo la obra que Él quiere. En otras palabras, es un privilegio. Dios dice: todo me pertenece, pero yo quiero usarte a ti para llevar a cabo lo que yo quiero hacer. Y eso es un privilegio. Si Dios es dueño de todo y nos está dando ese privilegio, nosotros tenemos que entender que nosotros debemos de ser generosos. Y cuando hablamos de generosidad, no estamos hablando necesariamente siempre de plata. Casi la gente piensa eso tiene que ver con dinero. No necesariamente. Hay tres cosas que tiene que ver la generosidad. Tiene que ver con tu tiempo. Generoso a Dios con tu tiempo, con tus talentos, lo que Dios te ha dado como habilidades, y con tu tesoro. Tesoro es lo material. Todo lo que Dios te ha dado que es material y tangible. En esos tres aspectos, Dios nos ha llamado a ser administradores. Así que nosotros, aunque decimos mis casas o mi casa, mi auto, mi esto, mi vida no es nuestra, ¿sí? Es de Dios, le pertenece a Él. Somos administradores, somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado para usar esos recursos para lo que Él desea hacer. Esa es una mentalidad muy diferente a lo que estamos acostumbrados hoy día. La cultura nuestra no nos dice eso. La cultura nuestra dice: es tuyo, tú poseas, tú, son tus cosas. No, la Biblia dice: nosotros como creyentes reconocemos a Dios como el dueño de todo y nosotros somos sus mayordomos. Todos entendemos esa palabra mayordomo, ¿verdad? Un mayordomo, ¿qué hace? Administra los recursos de su amo. Y nosotros administramos las cosas de Dios. Y parte de eso nos sustenta a nosotros, nos ayuda a vivir la vida. Pero realmente nos lo ha dado Dios para servirle a Él. La mayordomía requiere que nosotros aprendamos a ser obedientes a Dios. En Lucas 19, 12 a 26, usted puede leer ese texto, no lo voy a leer otra vez. Hay muchas historias que Jesús contó en cuanto a la mayordomía. Y es muy interesante cuando Él habla de esas cosas. Él habla en esa parábola en Lucas 19 de un dueño que se va muy lejos y deja que su siervo administre, más bien 10 siervos administran lo que les ha dado. Y esos 10, todos lo administran, excepto uno de ellos. Uno de ellos es el que dijo: yo no quiero tocar lo que me ha dado mi jefe, lo voy a guardar. ¿Te acuerdas de eso? Y cuando viene, él piensa que ha hecho muy bien, lo guardé. Para que tú, mire, si usted se muere y deja todo eso ahí, es similar hoy día. Usted deja todo eso y no sabe ni qué hacer. Eso es problemático, porque eso es lo que pasó con este hombre. Dejó todo ahí y se lo dejó y dijo: cuando el Señor venga, mi amo venga, le voy a decir que lo guardé. Y él le dice: tú eres un siervo malo, porque ni siquiera lo usaste para ganar interés, simplemente lo dejaste. Y por eso les he dicho a mis hijos que antes que nosotros nos muramos, vamos a darlo todo, todo, todo para el reino de Dios. Es que no esperen nada, si es que nos queda algo. Pero mire, la realidad es esa: tenemos que invertirlo en el reino de Dios. Y Dios nos ha dado que seamos mayordomos de esto. ¿Sabe? Muchas veces tenemos nosotros la idea equivocada que la mayordomía, cuando requiere dar algo, ser generoso, tenemos que ser un poquito místicos y decimos esto: voy a orar al respecto. Muchas veces eso es místico. Si usted sabe que Dios le da los recursos que tiene, es para servirle a Él, ¿por qué tiene que orar tanto? No oramos muchas veces por otras cosas, pero necesitamos orar. ¿Sí? Yo no digo que no vamos a orar, pero nos volvemos, empezamos a hacer eso como una excusa. Queremos orar para todo, pero no somos generosos. ¿Sí? Y Dios quiere que seamos generosos. Si usted es obediente, usted va a ser generoso. Y número 4, en cuanto a la generosidad, es que no se limita a los recursos tangibles, como ya he mencionado, sino que se extiende de todo lo que yo soy, todo lo que yo poseo, tiene que incluir mi vida, mi aliento, mis relaciones, mis habilidades, todo, aún las cualidades que Dios me ha dado, es para servir a otros. Si usted está en esta mañana y dice: bueno, yo no tengo nada que dar, usted tiene mucho que dar. ¿Sí? A veces lo que es una actitud que tenemos como creyentes y aún hispanos es que yo soy pobre, yo no puedo dar nada. Usted es pobre, usted es rico, usted tiene mucho más de lo que piensa. Su vida es valiosa delante de Dios, su vida es útil para Dios y Dios quiere usarla. Y todo lo que usted dé, su tiempo, sus talentos y sus tesoros, le pertenecen a Dios, úselo. Así es que 2 Corintios 8, 7 nos dice que no hay ninguna precondición para ser generoso. Otra palabra, yo no tengo que esperar a poseer más para ser generoso. En este momento yo puedo aprender a ser generoso con todo lo que Dios me ha dado. Otra vez, quiero decir, generosidad no quiere decir, ni estoy hablando del diezmo. Alguna gente, lo que está hablando el pastor es el diezmo. No estoy hablando de Dios, estoy hablando de toda su vida. Estoy hablando de todos los dones, talentos, habilidades, todo lo que Dios le ha dado a usted. Sí, parte de eso es ayudar de una manera tangible. Es obvio que necesitamos dar esa parte a Dios, pero eso no quiere decir que eso es todo, mucho más que eso. Recuerde, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, ¿se acuerda que tenían ofrendaban todo el tiempo? ¿Se acuerda de eso? Y daban sacrificios. Llega un momento en que Dios le dice: no me dé más. ¿Y sabe por qué? Recuerda, ¿qué le dijo él? ¿Alguna idea? Hable, no tenga miedo, estoy como esperando que usted... ¿Qué le digo? No me den más sacrificios porque estoy harto de sus sacrificios. ¿Por qué? Porque dice: sus corazones están lejos de mí. Ustedes son desobedientes. En lugar de escucharme, piensa que me van a ganar el favor con Dios. Por favor, entienda eso. Dios no necesita nada. Dios no quiere nada. Le pertenece a eso. Lo puede quitar hoy, día todo. Pero lo que hoy quiere es toda nuestra vida, quiere nuestro corazón, quiere nuestra obediencia. Si no le damos eso, no va a recibir nada más. Ahora dice: qué bueno, entonces voy a dejar ser desobediente a Dios y así no me quita nada. Vaya usted. Usted va a dar cuenta a Dios. Yo no quiero. Esta mañana hablábamos en la clase de la disciplina de Dios para sus hijos. Yo no quiero eso. A veces Dios tiene que decir: ahí paraste. No puedes seguir en ese camino, tienes que venir a casa porque estás siendo demasiado desobediente. Y Dios tiene que hacerlo, pero nos ama. Y Él quiere que usemos los recursos para servirle a Él. Ahora, la iglesia tiene ese llamado primario, principal, de discipular a los creyentes en lo que llamamos la mayordomía cristiana y la generosidad. Romanos 12:5 nos enseña esos conceptos. Ese es nuestro llamado y por eso estamos hablando de eso esta mañana. Es importante que entendamos sobre la generosidad. También encontramos que el mensaje transformador de la mayordomía bíblica y la generosidad se opone firmemente a la mentalidad malévola y prácticas equivocadas por el amor al dinero hoy día. Lo que hablamos en esta mañana de generosidad es muy diferente a lo que encuentra en el mundo, en los negocios, en lo que escucha constantemente. Hay, mucho de eso tiene que ver con el amor al dinero. Ahora, todos estos puntos, muchos de esos han sido, vienen de alguien más, hay que dar crédito. Las personas, es una buena guía que puede encontrar ahí en esa página web donde habla sobre estos puntos que hemos mencionado esta mañana. Se cuenta de un hombre campesino que no era creyente, pero era muy rico, y escuchaba un sermón de un evangelista muy famoso que se llama Juan Wesley, quizás usted lo haya escuchado. Y su primer punto de Juan Wesley fue este: toma todo lo que puedas. Bueno, esto le gustó mucho al campesino y le dijo al que estaba abajo: me gustó eso. Esta predicación es algo rara, nunca he escuchado algo semejante, es muy bueno. Esta predicación es admirable. El segundo punto fue esto: ahorre todo lo que pueda. El campesino dijo: wow, eso es muy bueno. Qué admirable es esto, lo que Juan Wesley está diciendo. Entonces Juan Wesley denunció el mal gasto y el campesino dijo: ay, todo esto lo he hecho yo, este joven. Parecía que este hombre iba a llegar a creer en Cristo porque estaba de acuerdo en todo lo que decía en los puntos. El tercer punto fue este: da todo lo que puedas. Al escuchar esto, el campesino dijo: oh cielos, ya lo he hecho a perder todo. Y ven, cuando llega el punto crítico de tienes que hacer algo, tienes que dar, ya ese problema es el amor a lo que yo poseo. La generosidad bíblica está basada en lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Es muy diferente a la generosidad filantrópica que usted escucha muy a menudo. Toda esta gente que tiene plata y da, y dice: ¡ay, qué generoso! Bueno, la motivación, no sabemos de todos los corazones, pero muchas veces es buscar algo de todo lo que hacemos para que nos haga a nosotros algo diferente, nos haga sentir bien o nos llega a exaltar. Dentro de nosotros está ese deseo de buscar lo que nosotros queremos, eso es lo que llama la Biblia egoísmo, y está arraigado, y eso queda ahí hasta que nosotros no llegamos a conocer a Cristo. Es cuando Cristo nos salve, nos redime, que nosotros entendemos que nuestra vida le pertenece a Él, y yo no debo de ser una persona que vive con ese deseo de ser egoísta y seguir la avaricia. Si usted me pregunta, ¿qué es el corazón de la iglesia? ¿Dónde está el corazón de la iglesia? De la iglesia en general. ¿Será el evangelio? Sí, creo que el evangelio es parte del mensaje que Dios nos ha dado a llevar. ¿Sabe cuál quiero creer? Creo que es el corazón de la iglesia. Que lo distingue de todo. Este tema, la generosidad. El corazón de la iglesia es la generosidad. Lo miramos esta mañana. Miren lo que pasa. Versículos 32 y 35. Y lo hablamos la semana pasada. Miramos que la iglesia era generosa porque entendía que todo lo que poseía le pertenece a Dios. Versículo 32 dice que había esa unidad espiritual. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esa era la base de la generosidad, esa unidad espiritual. Y les explicaba la semana pasada que eso culturalmente era bastante fuerte en ese entonces. Cuando usted decidía seguir a Cristo, era prácticamente decirle no a todos sus apoyos que tenía para sostenerle económicamente y ayudarle como parte de esa comunidad. Al decir yo sigo a Cristo, usted estaba diciendo que estás desconectando de todo. Y eso quiere decir que las personas que no tenían esos recursos comenzaron a tener problemas económicos. Pero la iglesia que está ahí, ha creído, era de un corazón y un alma, y miramos que hay esa unidad espiritual y van a hacer algo. Esa es la base de la generosidad, es la unión en Cristo. Esa es la diferencia. La unión en Cristo es que nos hace a nosotros cuidarnos a otros y ser generosos unos a otros. La generosidad muestra que el valor de las personas es más importante que lo material. Ve el versículo 32, dice, ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué pasa? La iglesia entendía que eran mayordomos de lo que poseían. Todo lo que Dios les había dado no era para ellos, era para ayudar a otros. El valor de las personas era mucho más que el valor de lo material, incluyendo sus casas, todo lo que poseían lo usaban para ayudar al pueblo de Dios. Mira lo que escribió un comentarista sobre esto, dice, le da al blanco añadir de que estas acciones no reflejan el ideal de una vida ascética, quiere decir una vida muy, muy mística, como unas sectas griegas y judías, sino en la práctica de valorar a las personas superior a las posesiones. Este comportamiento o estilo de vida se sabe que continuó entre los cristianos hasta el segundo siglo, algo ridiculizado por los paganos por mucho tiempo. Este concepto de vivir y ser generosos y vivir de esa manera era raro en ese entonces, de tal manera que lo ridiculizaban la gente en ese entonces. Pero eso fue parte de la vida de la iglesia hasta el segundo siglo. De ahí en adelante todo se fue abajo. Pero vea, eso era la vida de la iglesia, esa generosidad que entendía que el valor de las personas era más importante que lo material. En tercer lugar, también el propósito de la generosidad es mostrar el poder y la gracia de Dios. Versículo 33. Es la generosidad que nos da gracia sobre las personas que queremos compartir el evangelio cuando ve esa generosidad nuestra. Las personas están dispuestas a escuchar el mensaje si nosotros somos generosos. Y otra vez, recuerden, ¿somos generosos en qué? Nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros. Quiere decir que si yo gasto 2 horas con alguien escuchándole y tiene necesidad, eso es estar invirtiendo y ser generoso, ¿cierto? Y cuando la gente no creyente ve que usted está interesado, eso, ellos quieren también escuchar. Número 4, la generosidad suple las necesidades de sus miembros. Lo miramos la semana pasada también, versículos 34 y 35. La iglesia era donde la gracia de Dios abundaba y se mostraba con esas personas que estaban conectadas con Cristo a través de esa demostración tangible del amor de Dios. Eran generosos supliendo las necesidades de tal manera, dice la Escritura, que no había ningún necesitado entre ellos. Todo esto es resultado de la gracia de Dios. Y a medida que nosotros vamos creciendo en la gracia de Dios, aprendemos a ser más generosos, no menos. La gracia de Dios nos ayuda a renunciar al egoísmo personal, nos ayuda a madurar en la fe, nos ayuda a entender el carácter de Dios y se manifiesta en la generosidad de nuestra vida. Ahora miramos al versículo 36 y 37, un ejemplo de alguien que mostró generosidad. Vean. Dice entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, él va a ir en misión con Pablo, plantando iglesias. Pero miren lo que hace. Dice que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es todo. No ve nada más. Bernabé era la tribu de Leví, tribu sacerdotal. Era José, su nombre es José, pero también le pusieron sobrenombre Bernabé. Era de Chipre, donde muchos judíos también habitaban, desde el tiempo de los macabeos. Es mencionado como uno de los que tenían mejor estatus económico. ¿Pero qué hace? Tenía esa propiedad, esa heredad, la trajo, la vendió, trajo lo que recibió de esa propiedad y la puso a los pies de los apóstoles. Es todo. ¿Qué hicieron los apóstoles? La administraron. En la iglesia hay personas que administran. Se preguntan, ¿cómo funciona aquí en Jairus y yo? Bueno, lo administra. Todo lo que entra aquí en la iglesia, tangible o intangible, es a través de un departamento de contabilidad. Eso entra ahí y hay que entregar recibos. Todo está documentado. Bueno, los apóstoles también están a cargo de eso, están a cargo de administrar eso. Entra eso, lo van a administrar y darlo a los necesitados. Pero vemos aquí que un ejemplo de generosidad es este hombre Bernabé. Y trae esta heredad porque es generoso. Pero miren, no hay nada más. No hay show, no hay wow, qué grande, nada. Sabemos que su generosidad era intencional, era una generosidad genuina. Adivine qué va a pasar en el capítulo 5. Hay un ejemplo opuesto a Bernabé, de alguien que trae algo, o una pareja que trae algo delante de los apóstoles, pero no son honestos. Quieren reconocimiento. Y es el primer caso que tenemos de disciplina en la iglesia. Severa disciplina en la iglesia. La semana pasada, así que sigue, vamos a hablar sobre la iglesia purificada. Dios tiene que purificar a la iglesia cuando sucede este evento. ¿Ves? Porque hay también ese tipo. Está la persona que da generosamente porque sabe que Dios le ha dado los recursos, que lo hacen no para su propio beneficio, no con egoísmo, sino para servir. Y hay aquellos también que dan para recibir algo. Y eso no es aceptable delante de Dios. Quiero que entienda también esta mañana que cuando hablamos de lo que hemos leído en el Nuevo Testamento, en Hechos, lo que una iglesia generosa es, quiero que distinga lo que no es también. Cuando hablamos de generosidad, y lo que usted ve en Hechos, es que quedaban las cosas, no es comunismo, ¿ok? ¿Y por qué no es comunismo? Le voy a dar algunas razones, porque la gente ha usado este texto muchas veces para decir, ¡ah, es el comunismo, eso es lo que debemos de creer! No, bien. Primero, dice que no dice que ellos dejaban de ser dueños de sus propiedades. ¿Ok? Lo que hacían era reconocer que eran mayordomos de lo que poseían, pero no estaban diciendo todo esto no me pertenece más, y lo daban y decían esto les pertenece a ustedes. No, no era eso. Segundo, miramos que no era tampoco para llegar a un nivel igual socioeconómico, lo que hace el comunismo, ¿cierto? El nivel, el comunismo dice, tiene que ser todo igual. No, eso no es lo que está pasando aquí. Es para ayudar al necesitado, pero no hay ninguna idea de igualdad socioeconómica. Y tercero, noten que no decían que vendían las propiedades en las que ellos vivían. Vendían las propiedades que poseían, que eran adicional a lo donde ellos vivían. Muy diferente a eso. Las que vendían, le daban dinero a la iglesia para ayudar a los necesitados. Y eso de esa manera proveían para los que necesitaban ayuda. Número dos, no solamente no es comunismo, pero no es buscar reconocimiento. Ser generoso no quiere decir buscar reconocimiento. Nuestra generosidad no debe ser algo para ser reconocido y ser declarado de nosotros como grandes. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo en Mateo 6, 1 al 4? Cuando deis, ¿qué dice? No seáis como los hipócritas. Cuando dan, ¿qué pasa? Tocan trompeta. ¿Cuánto dio? Si usted está en una iglesia así, por favor, déjame decirle esto. Es lo peor que usted, en la peor iglesia que puede estar. Eso no es de Dios. ¿Okay? Y yo he estado visitando a algunos. ¿Qué den $100? En plan, no, por favor. Eso es lo peor que puede hacer. La escritura es clara. Cuando des, dalo, no para reconocimiento. Y me encanta la historia del Señor, cuando el Señor dice a los discípulos que están en el templo y todo el mundo está dando ofrendas, y dice, wow, pues era público. Y la gente está mirando cómo están dando, y sin duda tocando trompeta para los que dieron bastante, y dice, miren aquella viuda. ¿Qué hace la viuda? Su monedita, la única monedita que tiene para sustentarse, la pone. Y el Señor dice, ¿vieron la viuda que está allá? Que nadie la ve. Porque ¿quién se va a interesar en una viuda que da una monedita? Nadie, ¿verdad? Y dice, ella dio más que todos. Porque los demás han dado de lo que tenían en adicional, pero ella lo ha dado todo. Eso es dar generoso. Es cuando yo estoy dispuesto a darle todo. Mire, la viuda no estaba pensando, ¿será que lo van a administrar bien? ¿Sabe qué? Se lo estaban robando. Los fariseos, ellos se tomaban la plata. El Señor le dice, ustedes son ávaros, ustedes se gastan toda esa plata. La viuda no preguntó eso. Entendió que su responsabilidad era para con quién, con Dios. Y que ella dio mucho más que todos los demás. En proporción a lo que la gente daba en ese momento. Y a veces me pongo a pensar, ¿será que la pobre viuda se murió por no dar? ¿Sabe que yo no creo eso? Yo creo que Dios la cuidó. Dios le proveyó todo. Porque era una vida que era fiel. Eso para mí es un ejemplo increíble de generosidad. Yo no he llegado ahí. Bonito usted, yo no he llegado. He estado aprendiendo a través de los años, de los años. Y todavía me cuesta porque mi corazón todavía dice mío, ¿cierto? Y es mío. pero Dios me dice, no, no es tuyo, no te pertenece. Alto, sé generoso. Y eso es lo que encontramos aquí, que generosidad no es reconocimiento. Pero vamos a encontrar que una pareja hace eso, busca ese reconocimiento. Y lo paradójico de eso es que los nombres de ellos es todo lo contrario de lo que ellos hacen. Ananías y Zafira. Ananías significa Jehová da gracia. Imagínense eso. Zafira, hermoso. Y nada de lo que hacen es hermoso. Y nada de lo que hacen es mostrar la gracia de Dios. Y esa mentira les llevó a ser juzgados por Dios. Pero eso es para la semana que viene. Lo hablaremos en la iglesia purificada. Déjeme terminar con algunas cosas. Primero es, si usted está aquí esta mañana y usted no conoce a Cristo, el acto más generoso que Dios nos ha dado es Jesucristo. El hecho de que Él nos dio a su Hijo para morir en la cruz por nosotros, sacrificarlo todo, todo, imagínense eso. Esta semana murió la reina, ¿cierto? Y todo el mundo ha dado sus testimonios acerca de esta gran mujer, sin duda, no creo que fue. Pero vea, ella no dio mucho para salvar a su país. ¿Sí? Ella no dejó su trono. Ella lo estuvo administrando, ¿por qué? 70 años. El Señor Jesucristo dejó su trono. Él vino a tomar forma de siervo, a morir por nosotros, por usted y por mí, para que usted y yo podamos ser sus hijos, herederos, y vivir con Él en la eternidad. ¿Qué le parece eso? Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Si tú no conoces a Cristo, quiero decirte, eso es lo que tienes que entender, que Dios ya lo dio todo por ti y quiere que tú vengas y recibas lo que Él te ofrece. No hacerlo es un acto de ingratitud. Y si tú eres creyente, ¿qué te puedo decir esta mañana? Necesitamos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Necesitamos aprender a ser generosos. Y eso lo vamos a aprender a medida que vamos conociendo más a Dios. Mientras más crecemos en el conocimiento de Dios, más aprendemos a ser generosos. Y eso es un proceso. Debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo como siervo fiel en esa generosidad. Y depender del Espíritu Santo, que nos va guiando y mostrando cómo debemos de ser generosos. Me encanta una oración que es atribuida a San Francisco de Asís. Quizás no fue el que la escribió, pero me encanta igual. Miren lo que dice, porque esta oración habla de una generosidad completa. No solamente de lo tangible, sino de todo lo que envuelve nuestra vida. Es una oración que vale la pena que nosotros esta mañana la escuchemos, la pensemos, y a la vez, si usted quiere, también puede, después puede mandársela si la quiere. Mire lo que dice: oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que yo lleve el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, como amar. Porque es dando que se recibe. Perdonando que se es perdonado. Muriendo que se resucita a la vida de vida eterna. Eso es generosidad completa. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya. Gracias que nos has enseñado sobre la gran generosidad que tú tienes para con nosotros. Es un privilegio que tengamos lo que tengamos hoy día. No es por nuestros esfuerzos, no es por nuestra capacidad, es porque en tu soberana voluntad nos permitiste poseerlo, tenerlo, administrarlo. Pero más que todo lo material y lo tangible, es la vida eterna que nos has dado en Cristo. Es el acto más generoso que podemos imaginarnos que nos has dado. Qué privilegio tenemos de recibir todo a través de Cristo. Te agradecemos en esta mañana por esto que nos has dado. Y queremos, Señor, ofrecerte todo lo que somos, lo que poseemos delante de ti esta mañana. Queremos decirte que nuestra vida te pertenece, úsala como tú deseas, usando todos nuestros talentos, usando todos nuestros dones, usando todas nuestras habilidades, usando todo nuestro tiempo, usando todas nuestras posesiones, podamos usarlas para ser generosos con aquellos que tú has puesto a nuestro alrededor. Y gracias, Señor, que nos permite ser parte de la misión de la iglesia, de llevar este evangelio de la generosidad tuya a través de Cristo. Y es en Él en quien recomendamos estas cosas. Amén.